las dos primeras, Terminators y Terminator Destino Oscuro. Terminator, coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña, año 1984, de 137 minutos, cuyo título original es The Terminator, producida por Gale Ann Hard y dirigida por James Cameron, sobre un guión compartido entre ambos y que contó con la fotografía de Adam Greenberg y la música fue compuesta por Brad Fiedel. Fueron sus intérpretes Arnold Schwarzenegger como el androide Terminator, Linda Hamilton como Sarah Connor, acompañados por Michael Biehn, Earl Boyne como el Dr. Silverman, Paul Winfield, Lance Erickson, Bill Paxton, Rick Rossovich, Dick Miller, Brian Thompson, Barbara Powers, Jane Ralston y Wayne Stone. Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años 80. Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot Terminator cuya misión será asesinar a Sarah Connor, la madre de John, e impedir de esa manera el nacimiento de este futuro líder, que aparece de pronto y de la nada totalmente desnudo, el Terminator. Por supuesto que los rebeldes del futuro enviarán un modelo similar, T-800, para proteger a Sarah y permitir que nazca su hijo. Los dos idénticos modelos de androides se diferencian por la agresividad de uno y la familiaridad del otro, quien finalmente, luego de batallar entre ambos, le vencerá. La policía, al margen de todo esto y desconectados, intervenían luego de cada contundente batalla. El Dr. Silverman, quien atiende a Sarah, debe también pasar momentos de tensión y temor ante el infernal destructor del futuro. Impecable doble papel de Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, El Juicio Final. Producción estadounidense 1991, de 135 minutos, cuyo título original es Terminator 2, Judgment Day. Producida y dirigida por James Cameron, sobre guión de James Cameron y William Wishers Jr., con fotografía nuevamente a cargo de Adam Greenberg, como así también la música que volvió a componer Brad Fiedel. Interpretan nuevamente sus respectivos personajes, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, ahora acompañados por Edward Furlong como John Connor, Robert Patrick como el nuevo androide T-1000, Earl Boyen, nuevamente con el Dr. Silverman, Joe Morton, Cástulo Guerra, Sander Beckerley, Terrence Evans, Dean Norris, Don Stanton, Michael Edward, Colin Patrick Lynch y Robert Winley. Sarah Connor, la madre soltera del futuro héroe rebelde John Connor, se encuentra internada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo le había revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Se convirtió entonces en una especie de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. Esta es la razón por la que ahora está recluida en un manicomio. Cuando un nuevo androide mejorado, un T-1000, llega del futuro para asesinar a John, un viejo modelo T-800 será enviado para protegerle. De esa manera, se llevará a cabo una batalla constante entre ambos androides hasta que el viejo modelo, con más inteligencia que fortaleza, destruye al moderno androide de Mercurio que se recomponía a sí mismo y realizaba transformaciones de sí mismo en supuestas personas, haciéndole caer dentro de un crisol de metal derretido al rojo vivo. por lo que fundió al Terminator T-1000. Y ahora llega Terminator Destino Oscuro. Algunos fans tuvieron la suerte de poder asistir a las primeras proyecciones que Paramount ha realizado de la sexta entrega de la franquicia de ciencia ficción Terminator Destino Oscuro. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar, catalogando la película como la mejor de la saga desde la recordada Terminator 2 Juicio Final. Además, no se ha reparado en elogios hacia su elenco femenino y se han escuchado comentarios como Linda Hamilton es el ingrediente clave, ella está increíble y la película es muy sólida. Terminator Destino Oscuro es la mejor película desde Terminator 2. Terminator Destino Oscuro es la secuela que los fans de Terminator siempre han estado esperando. Tim Miller combina brillantemente las escenas de acción de T2 con la tensión de la primera. Es una secuela directa de Terminator 1984 y Terminator 2 1991, ignorándose el resto de las películas de la franquicia donde se desdibujó la historia y no pertenecieron a John Cameron, guionista y director de las dos primeras películas, que regresa en esta ocasión como productor. Un nuevo Terminator es enviado para acabar con un nuevo objetivo. Un nuevo grupo de héroes se cruzará con Sarah Connor e incluso con un Terminator que se unirá a ellos para crear su propio destino. Sarah Connor se transforma en una cazadora de Terminators porque ha averiguado la forma en que se transportan en el tiempo y los persigue sin descanso en una realización espectacular. Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger retoman sus icónicos papeles de Sarah Connor y T-800, y Edward Furlong también repetirá su rol de John Connor. Dirigida por Tim Miller, la película cuenta con algunas caras nuevas como las de Mackenzie Davis, Diego Boneta, Natalia Reyes y Gabriel Luna. La fotografía ha sido tarea de Ken Sang y la música la preparó Junky L. Terminator Destino Oscuro se estrena el jueves próximo, 31 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires. Y así recordamos Terminator 1 y Terminator 2 y preadelantamos este estreno 2019, Terminator Destino Oscuro.